Comentaba Nico en los anuncios, vamos a estar analizando con Romina del Pla la derrota de Milei. Yo tengo mucha alegría por la derrota de este gobierno de esclavistas y negreros, además de crueles, y también tengo una gran alegría por el desempeño de la izquierda en muchos lugares, pero fundamentalmente en mi querida Matanza. Así que ya le damos la bienvenida. Romina, estamos acá, Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, y te saludamos y te felicitamos también. Bueno, gracias, Graciela. Yo también, y nosotros, ¿te imaginas la alegría que tenemos por la derrota de Milei? Es como una bocanada de aire fresco, ¿viste? Realmente es importante que haya recibido esta paliza. Y nosotros somos protagonistas de esa paliza también, y somos parte de algo crucial para que se haya abierto paso el descontento con el gobierno, que es el proceso de lucha en las calles, organizando los reclamos, apoyando a los jubilados, apoyando a las personas con discapacidad, a los trabajadores que pelean por defender su empleo, como en el INTA, el INSI, Vialidad, y además las funciones que cumplen. Apoyando a la docencia en la provincia de Buenos Aires. O sea, todo eso para nosotros ha sido el movimiento piquetero, por supuesto, ha sido parte de cómo el gobierno que avanzó con su motosierra, de todos modos no pudo avanzar en acallar a todos los sectores, a pesar del enorme proceso de contención que hubo y hay, porque bueno, la CGT bien gracias, la CTA bien gracias, y eso me parece que es importante marcarlo. Así que nosotros, con este tercer lugar que hemos sacado en la primera sección electoral, en la tercera, en la octava, que son el conurbano y La Plata, realmente estamos muy entusiasmados, no porque sea un resultado aplastante de la izquierda, pero sí nos permitió defender las dos diputados nacionales provinciales que defendíamos en la legislatura. Y nos permitió, bueno, que quede claro que hay alternativas más allá de, por supuesto, de este gobierno de coimeros, ladrones y ajustadores, y del peronismo, que ha sido también parte de que este señor haya ganado la elección, ¿no? Bueno, ese es un tema que yo pensaba para charlar con vos, que es ojo con quienes se adjudican el triunfo, porque yo estoy hablando, y vos también, de la derrota de Milei, pero no sea cosa que se lea que la provincia de Buenos Aires es un lecho de rosas, que tenemos muchas cosas para decir de la gestión de Kicillof, el estado de la salud, el estado de la educación, la persecución gremial a dirigentes gremiales combativos. Bueno, hay muchas cuestiones. Bueno, la práctica punteril en los barrios, nosotros sabemos lo que es Espinosa y sus nenes en La Matanza, digo, porque acá hay una lectura que hacer, que es también hay que seguir trabajando para presentar las otras opciones también. Vos muy bien decís, no hay respuesta de parte de las centrales burocráticas a las luchas que se dan en la calle, y bueno, y la izquierda sí está capitalizando esas luchas. Sí, la estamos capitalizando y la estamos organizando. Por eso también yo hago una alerta, y la hice el mismo día de la elección, viste, que va muy en el sentido de lo que vos estás diciendo. Ojo, que el peronismo que gana la elección no lo gana por su rol de enfrentamiento a Milei. Lo gana porque, bueno, entre el espanto de uno y otro, bueno, terminó siendo el instrumento para golpearlo, que eligió mucha gente, pero no es tampoco ni sobre la base de un crecimiento exponencial de votos del peronismo, porque no los tuvo, en realidad mantiene más o menos las votaciones promedio, pero además porque mientras Milei ajusta, ataca, vacía y demás, no se ha desenvuelto ningún proceso para enfrentar eso, ¿no? Y el peronismo lamentablemente ha colocado siempre los votos necesarios para que Milei haya podido pasar sus leyes nefastas. Entonces, esto también hay que tenerlo en claro, porque no va a ser por ahí que va a aparecer un enfrentamiento a las políticas de ajuste, ni de los gobernadores, porque tampoco que nadie vaya a creer que los gobernadores que se empezaron a retobar con algunas medidas en el Congreso y con algunos reclamos, son nenes inocentes, sino que en realidad muchos de los temas programáticos de Milei los comparten. El ataque a los derechos laborales, el ataque a las cajas jubilatorias, no nos olvidemos que muchos de ellos lo primero que han hecho es modificar las cajas provinciales, el régimen jubilatorio, ahí lo tenés a Puyaro que ha hecho eso, lo tenés a Sáenz en Salta, ninguno de ellos, en Neuquén, ahora tenés al gobernador de Santa Cruz atacando a los docentes que están en lucha, aplicando las mismas medidas que cuestionaban del gobierno anterior, entonces donde te das vuelta tenés algún mazazo, entonces me parece que en ese punto la clave es haber que seguir luchando, porque además empieza el operativo rescate, cómo hacer para que Milei llegue a 2027 y entonces el salvataje, ¿no? Y nosotros creemos que, personalmente, pensamos que a este gobierno hay que derrotarlo lo antes posible y que se vaya lo antes posible, ¿no? No es que podemos esperar tranquilo, cada minuto es hay alguna persona más que padece estas medidas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parece que es clave y la movilización que va a haber el próximo viernes 12 de septiembre, este viernes de esta semana, convocada por el sindicalismo combativo, por el movimiento piquetero, por las organizaciones de jubilados y jubiladas, que son el resultado de un gran plenario obrero que hubo el pasado 16 de agosto, nos parece también que es muy importante como expresión de que más allá de la intervención electoral, que por supuesto da una bocanada de aire fresco, acá hay que seguir poniendo el cuerpo, interviniendo y organizando la lucha contra toda la política de ajuste en su conjunto, ¿no? Romina, Nico Rosales te habla. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Estamos charlando con la diputada nacional Romina del Pla, del Frente de Izquierda. Quería consultarte qué análisis haces de manera particular y de manera colectiva también, si te parece, de crecimiento de caudal de votos del Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero en La Matanza en particular. Bueno, mira, nosotros hemos tenido un salto muy importante en relación al 2023. Estamos ahí en la puerta de ver si volvemos a ingresar al Consejo Deliberante. Vamos a discutirlo ahora con las planillas en el escrutinio definitivo. Y bueno, ha sido la votación más importante del Frente Izquierda en toda la provincia. Ajá. Y no es un tema menor, porque ese casi 8% claro, que nos reconoce el sistema... para nosotros es muy importante porque quiere decir que lo del 2021 no fue una casualidad, sino que justamente nuestra intervención permanente en el distrito, justamente organizando las barriadas más profundas, los comedores, organizando la lucha por el derecho a la vivienda, cuando lo único que hay son especuladores inmobiliarios y desalojos, cuando estamos presentes en la lucha por la defensa de la salud municipal, de la salud provincial, organizando la docencia, y esto es muy importante, y muchas de esas luchas son contra el ajuste de Espinosa y contra el ajuste de Kicillof, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un voto de organización, es un voto de por ahí, menos mal que hay gente que levanta la voz frente a todos los gobiernos, y esto me parece a mí que es muy importante. A nosotros del Partido Obrero que tenemos un amplio desarrollo acá en el distrito, bueno, nos parece que es el resultado de ese trabajo muy paciente de construcción y de penetración en uno de los distritos donde, bueno, siempre parecía inexpugnable también el peronismo, ¿no? Y esto me parece que es importante en dos sentidos, no tuvo el desarrollo que pensaba La Libertad Avanza, que tuvo, bueno, un desempeño moderado, y el Frente de Izquierda revalida de alguna manera su presencia en el distrito, y que, bueno, no fue solamente una cuestión episódica que esa votación tan alta del 2021, ¿no? Entonces... realmente nos da a nosotros fuerza para seguir organizándonos. De hecho, este sábado ya organizamos una charla de balance, invitando a todos los fiscales, a todos los que se quieran acercar, acá en nuestro local de Sapioli, Perú, frente a la estación de San Justo, a la Plaza del Periodista, los que quieran venir desde las 16 horas, gran charla de balance de cómo la seguimos, con Juan Romero, con todos los compañeros acá del distrito, así que invitadísimos todos, Así que el viernes nos el jueves festejamos el Día del Maestro. Uh-huh. El viernes nos movilizamos de la Jornada Nacional de Lucha del Sindicalismo Combativo, que desde las 3 de la tarde se concentra en Congreso para ir a Plaza de Mayo. Así que aprovecho también para invitar, va a haber paro de la docencia universitaria, va a haber paro del Garraham, hay muchos sectores, digamos, que se van a sumar a esta jornada y que también va a haber acciones en las provincias, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, y bueno, el sábado este balance del Partido Obrero en el Frente Izquierda, para, sobre todo para seguir dando un salto en organización, porque hay muchísima gente que se ha acercado, porque hay mucha gente que sacó la conclusión de que contra este gobierno, además de votar, bárbaro, hay que sumarse, hay que organizarse, hay que salir a luchar. Romina, Carlos Morquio te habla. ¿Cómo estás, Carlos? Me parece que también hay que destacar la participación, ¿no?, que llegó a casi un 70%, e incluso estuve viendo, comparando el 2023 con estas, el voto en blanco, que en el 2023 fue casi de un 10%. 9,18, y ya en estas bajó a un 4,9. O sea, eso, en mi opinión, indica que la gente, digámoslo, se está interesando en lo político, lo que en cierto modo antes se habían descartado, es decir, yo en eso no me meto, si voy a votar voto en blanco o no voy a votar. Pero ahora se están expresando, me parece. Sí, por supuesto, comparto con vos, porque mira, nosotros hicimos una campaña especial sobre ese tema, ¿no? Pusimos foco en el tema de aquellos que decían, bueno, no voy a ir a votar, incluso una campaña que se acicateaba bastante desde algunos medios, ¿no? Como que el que iba a ir a votar enojado, mejor que no fuera a votar. Uh-huh. Y nosotros hicimos un énfasis especial en que había que ir a votar y que no había justificación para votar en blanco o para impugnar el voto existiendo el Frente de Izquierda. Porque aquí que dice, bueno, con la Libertad Avanza me defraudó y el peronismo me defraudó, bueno, perfecto, pero está el Frente de Izquierda, que luchamos todos los días, que defendemos a los jubilados, que recibimos los palazos acompañando a los trabajadores que luchan por su salario, que defendemos los comedores populares. O sea, no hay argumento para decir, ah, no, son todos los mismos, porque el Frente de Izquierda no es lo mismo que todos esos demás. Entonces, hicimos una batalla especial en relación a eso, a no regalar el voto. Y como vos bien decís, vos sabés que de manera relativamente silenciosa, también ha habido un cambio importante en la juventud. Uh-huh. Por empezar, el Frente de Izquierda recolectó muchísimos votos jóvenes. Muchísimos votos. Nosotros lo vimos cuando hicimos las actividades en la Universidad de La Matanza, pero y en profesorados, pero luego con la votación, por muchos lugares, nos llegaron la verificación de que muchísimos pibes, por ejemplo, de la universidad, votaron a la izquierda. Uh-huh. Y yo, que soy docente de colegio secundario, lo que pude verificar es que muchísimos chicos que podrían no haber ido a votar, porque todavía no tienen 18, tienen un voto todavía optativo, fueron a votar, y salvo alguna pequeña franja que todavía terminó ligado a la Libertad Avanza, muchos otros votaron para otro lado, a la izquierda algunos, al peronismo otros, pero claramente ya no es ese voto joven, con una mayoría de voto a la Libertad Avanza. O sea que en muy poquito tiempo eso empezó a girar. Y bueno, a eso nosotros apostamos, a seguir organizando a la juventud, a todos esos pibes y pibas que se acercaron, que tuvieron que movilizarse para defender la universidad pública, que tienen que movilizarse para defender sus profesorados, para defender el derecho a la vivienda, el derecho a poder tener un futuro, un trabajo que no sea simplemente una precarización laboral permanente. Entonces, todo esto para nosotros es muy importante. Por eso tenemos planteado en el corto plazo un congreso de la Unión de Juventudes por el Socialismo, bueno, una serie de iniciativas que tienen que ver con esta organización de estas nuevas camadas de jóvenes. Y por supuesto tenemos, además de estos procesos de lucha que queremos profundizar, tenemos también un desafío de la campaña electoral de cara al 26 de octubre, que, entendiendo que no es un fin en sí mismo, sino que justamente que la voz del Frente de Izquierda, del Partido Obrero y del resto de las fuerzas que lo integran esté en el Congreso Nacional, bueno, tiene su importancia, porque sin esa voz y sin nuestra presencia en el Congreso se tramarían cosas todavía peores que las que ocurren, ¿no? Uh-huh. porque en la medida en que nosotros estamos, destapamos esos chanchullos y obligamos a ciertos sectores a que por lo menos tengan que disimular sus acciones. Si nosotros no estuviéramos, las cosas serían todavía peor. Entonces, es muy importante que estemos en el Congreso, y bueno, eso se va a resolver el 26 de octubre, donde la lista de diputados nacionales de Frente Izquierda la encabezamos Nicolás del Caño y yo, en esa pelea por defender esas bancas que hemos conquistado en el 2021. Romina, esperamos que así sea. Y quería decirles a nuestros oyentes como comentario, mientras que estás hablando, que uno de los logros de Juan Romero como concejal en La Matanza fue esta ordenanza que prohíbe la fumigación en La Matanza Profunda, donde había fumigación con agrotóxicos y demás. No sé si llegó a reglamentarse, pero bueno, la verdad que Juan luchó muchísimo por eso y fue la primera vez que alguien toca ese tema en un lugar como La Matanza, que es tan diversa porque es rural, urbana, etcétera. Y te quería preguntar, para despedirte, algo que tiene que ver con el pago chico, que es, por un chico no en el sentido despectivo, pero ¿qué pasa con esto, que se está, esta batalla que se está librando en la provincia de Buenos Aires, con los brutales descuentos a los docentes que han hecho paro? Bueno, con la acción judicial contra Vanina Biasi y contra Beli Boni, para que nos cuentes, digamos, cómo está eso así en forma sucinta. Perfecto. Mira, tres temas muy importantes. Bueno, lo que vos comentabas de la ordenanza que se logró contra la fumigación es muy importante. Obviamente ya está reglamentada, la cajonean, pero quien necesite apelar a ella puede apelar para reclamar su aplicación. Nosotros, como resultado de medidas de fuerza que llevamos adelante, impulsadas por las seccionales multicolor del SUTEBA, en 2023 y subsiguientes, pero especialmente en 2023, antes que asuma Milei, el gobierno de Kicillof no solo descontó esos días de paro, sino que los injustificó. Una acción muy negativa a pedido de la lista celeste que dirige el SUTEBA, una suerte de sanción contra aquel que ejerce el derecho de huelga. Frente a eso, después de, bueno, agotar muchísimas vías, se resolvió hacer una acción judicial, un reclamo, una medida cautelar de amparo y el tema de fondo, que está cursando con mucho éxito, digamos, hasta ahora, por lo menos, en un juzgado de La Plata. Porque no ha sido fácil para la provincia de Buenos Aires atacar los argumentos por los cuales las seccionales multicolor defienden ese derecho de huelga y cuestionan esos descuentos completamente ilegales y además contrarios al derecho de huelga. Y cuando decimos, che, ¿por qué ustedes dicen que en la provincia, que Kicillof a veces lleva adelante política de ajuste que imitan la nacional? Y bueno, porque lo que ellos cuestionan del gobierno nacional es lo que terminan aplicando en la provincia, claro, por ejemplo, en este sentido. Así que está ahí en proceso esta medida, pero bueno, nos parece muy importante. Mientras tanto, el gobierno de Kicillof sigue descontando todos los paros, ¿eh? Convoquen los sindicatos, no convoquen los sindicatos. Este último mes han recibido cantidad de descuentos del paro que convocó la FEB, de otras medidas. Así que tremendo ese ataque al derecho de huelga contra salarios miserables. Y luego, bueno, ustedes saben que se ha elevado el procesamiento de Vanina Biasi, se ha elevado a juicio. Vanina está reclamando que sea ya el juicio. Dice, bueno, a ver, ¿querés hacer un juicio? Hacémelo ya, porque así a la luz pública debatimos por qué la denuncia del genocida Estado sionista de Israel no es una acción antisemita o antijudía, sino que claramente es una denuncia del rol asesino y genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que no tiene nada que ver con alguna acción o alguna declaración de antisemitismo. Así que esto, que en todo el mundo es cada vez más claro, gana las calles, cada vez más masivo, que la denuncia de esta guerra genocida que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino, también en Argentina va creciendo, porque las movilizaciones son cada vez más importantes y hay cada vez más conciencia de lo que significa este proceso de intento de exterminio del pueblo palestino, que por supuesto también se defiende y defendemos su derecho a la defensa, a defender sus territorios y su derecho a existir. Y en relación a la causa contra Chiquito Beliboni y el Polo Obrero, bueno, por ahora ahí sigue esperando la elevación a juicio. Creo que cada vez es más difícil para el gobierno poder sostener los argumentos de esas acusaciones completamente falsas, bueno, doblemente a la luz de que salta que los verdaderos ladrones son ellos, y que salta además que Petovelo tuvo que confesar que así como las auditorías de Landis son una truchada, su única justificación para dar de baja las pensiones a las personas con discapacidad, también tuvo que confesar que las auditorías sobre los comedores populares que decían no las hicieron decían, directamente, también son truchas. Con lo cual, gran parte de todas las cosas que se decían y que nosotros denunciábamos se demuestran que son verdad, en el sentido de que era mentira que hubieran hecho cualquiera de estas auditorías, y que la negativa a recibir en la causa las pruebas que presentan los compañeros del Polo Obrero, de los comedores, de las acciones, de los emprendimientos, de a dónde han ido cada centavo de los fondos que en su momento se recibieron para desenvolver los emprendimientos, esa negativa a permitir que se presenten las pruebas tiene que ver con este contraste enorme. Los acusados tienen cómo defenderse de las acusaciones, y sin embargo el gobierno que acusa es el que tendría que estar en el banquillo de los acusados, porque han dejado sin comida a miles y miles de personas en nuestro país. Bueno, no quería dejar de preguntarte esto porque también tienen ellos sus defensores en los medios hegemónicos. Entonces, Beliboni sigue siendo un ladrón, Vanina sigue siendo una antisemita. Entonces, por eso quería que acá saliera esto de lo que realmente está pasando con estas causas, que son una vergüenza. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y siempre estas aclaraciones, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Romina, y que sigan los triunfos. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo, abrazos, y seguramente nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo. Hemos conversado con la diputada nacional electa, Romina del Pla,